Seguimos la tarde del 88.9 informativo, la parte informativa y fundamentalmente en las noticias y también en el diálogo con la visita. Decíamos que tenemos una visita, Cecilia Re, concejal elegida y va a 2010 de diciembre. ¿Qué tal, Ceci? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo, muy bien. Bueno, expectativas para el consejo. Bueno, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y la verdad que, si te tengo que ser sincera, no salió como uno hubiera pensado, en realidad. Creí que iba a acompañar en el consejo a Mario Fisore en su nueva intendencia, pero bueno, en esta oportunidad me toca asumir el rol de la oposición dentro del consejo, con 4 concejales que tienen la mayoría del oficialismo, del grupo del nuevo intendente, y bueno, y Martín Luna y yo como la minoría. No parece, pero es como que te cambia un poquito la cabeza, ¿no? Porque uno tenía proyectos, tenía cosas pensadas, que por supuesto las vamos a proponer y las vamos a tratar de llevar adelante igualmente, pero entiendo de que es otro rol. Que quizás esté más enfocado a lo mejor en la parte, supongo, del control, de ver el tema de los gastos, de seguir lo que se hace desde la intendencia y desde el ejecutivo, con este otro, además de proponer, por supuesto, como te digo, las propuestas que teníamos, pero también mirando desde otro lugar, desde el control, me parece, ¿no? Que es un poco también el rol de la oposición. Es la función del concejal, legislar y controlar. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Digamos que esta situación, no sé si... Sí, hay otra mujer, me parece, ¿de acuerdo? Sí, está la... Tres mujeres. Sí, entiendo que va a estar la Mónica Rivelo, que salió electa segunda, y después está esta chica que... Carolina Canciani, exactamente, que va a estar reemplazando a Botero. Claro, Botero va a ir de funcionaria en el gobierno. Exactamente, en producción. Sí. Entiendo que en producción. Y fundamentalmente, en lo que hace a tu función anterior, vos estuviste trabajando con el ministro en el Senado, después en el Ministerio de Desarrollo. Sí, no, en el Senado yo no estuve acompañando a Danilo, estuve desde la Agencia de Desarrollo, el departamento, y en el Ministerio, que de hecho... cumplo funciones hasta el próximo 10 de diciembre, que me toque asumir acá, y que seguimos trabajando y cerrando ahora números y cuentas y proyectos en el último suspiro, digamos, de la gestión. Claro. Exactamente. Un tema que a mí me llama, me pregunto, ¿no? Tal vez tenía que preguntarle a otras personas, concretamente a Capitán o a Laura. Todo el trabajo se hizo en la fundación, ¿eso va a continuar? La fundación, fundación, y concretamente con lo que significa los chicos que están allí, fundamentalmente ahí a la vera de la calle, ¿cómo es? Sí, en el barrio Santo Estefano Verbo y en el barrio Unidad, con todos esos grupos. No, pero también ahí en el predio donde tienen exactamente, así... Exactamente, la fundación Integrar tiene su sede ahí en el... ¿cómo es esta calle? La última calle de la calle. Sí, exactamente, la de las canchas de fútbol. La que se llamaba en su momento, la de San Martín, ya se llama. Bomberos, exactamente. Ellos, la fundación, alquila ese predio. Porque ahí la situación, hay un trabajo muy particular. Por supuesto. Con chicos que consumen, de recuperación, todo lo que significa eso. Por supuesto, bueno, la fundación tiene convenios con Nación, con Cedronar, otros tanto con distintos ministerios de la provincia. Y entiendo que los programas que también se definirán y se verá si siguen o no en función de la elección a presidente de la Nación, podrán seguir o no con su tarea. Yo entiendo que sí, que por más que gane quien gane, las políticas del tema este de consumo de drogas y de recuperación. De recuperación y demás van a seguir vigentes, pero bueno, eso se verá. De hecho, por eso te digo que la fundación tiene convenios con Cedronar. No estoy yo tan específicamente en ese tema, pero sé que tienen convenios con Cedronar, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con provincia, y eso dependerá de que sigan vigentes o no los diferentes programas a nivel nación y a nivel provincia, por supuesto. Claro. Pero la labor que hace, sin duda, la Fundación Integrar con los chicos para no solo de recuperación, sino también de acceso al trabajo, del inicio de su primer empleo y demás, es fantástico, así que esperemos que eso pueda seguir adelante. De hecho, es una fundación que tiene su comisión directiva y que no tiene nada ni de privado ni una ONG, exactamente. Sin fines de lucro, exactamente. Cecilia, y fue una, sí. Y también el grupo humano que trabaja allí, ¿no? Porque es importante la cantidad de grupo humano que trabaja. Por supuesto, grupo humano y mucha gente capacitada. De hecho, hay muchos profesionales trabajando con los chicos, hay diferentes grupos que también trabajan el tema de emprendimientos, de huertas, el tema de telares, hay, por eso te digo, no solo de la parte de consumo problemático, sino también de integración al trabajo. Hay varios chicos con potencial trabajo, trabajando en diferentes instituciones de las localidades, que eso tampoco sabemos si va a persistir elecciones a nivel nacional, pero bueno, la fundación también ha hecho un trabajo con eso, ayudando a cada uno de los jóvenes y a cada una de las instituciones a esa relación entre la institución y el joven y a prestar ese servicio que se contrapresta con el potencial trabajo, que hoy dicen el candidato a presidente Massa que eso se va a pasar a todo al Ministerio de Trabajo y van a hacer planes de empleo. Las últimas declaraciones que escuché. Así es. Bueno, y ahí caemos en la otra, ¿no? Fundamentalmente lo que significa la otra posición. Acá el domingo se votan dos posibilidades concretamente, una de dos posiciones políticas en las cuales el caso de Massa plantea continuar y fundamentalmente dignificar el trabajo, que no sea un plan potencial, sino que sean trabajadores bajo convenio, ¿no? Y por otro lado vemos que hay una situación muy particular con el otro candidato, que concretamente con Milei, en lo cual plantea una situación muy diferente. Eliminar una serie de subsidios, eliminar todo, para que, digamos, esta situación que uno lo hace, el trabajo que hacen ustedes, es en su gran mayoría pulmón, y desaparezca. Sí, exactamente, Américo. Yo creo que el domingo se votan, como lo dicen y lo repetimos mucho de nosotros, dos modelos de país completamente distintos. Uno ya lo conocemos y de hecho a lo mejor puede haber deudas pendientes y cosas que no se pudieron llevar adelante en los últimos años, fueron difíciles, no nos olvidemos que tuvimos 2 años de pandemia en el último mandato presidencial, pero con una visión de país completamente diferente, dando, como vos decís, prioridad a los derechos de las personas. Arrancando por el artículo 14 bis, que un candidato pretende explotarlo desde la Constitución Nacional, a diferentes planes de empleo o programas de diferente tipo. A ver, Américo, hoy en día yo charlo con mis amigas, muchas de ellas tienen sus hijos estudiando gracias a una beca o con la ayuda de una beca Progresar. Sí. En la parte pública. Exactamente. Bueno, el tema de lo de las universidades, sin palabras. Yo soy contadora pública y estudié en la UNR, la Universidad Pública. A mí me toca muy de lleno cuando se habla del tema órganos y vos lo sabés muy bien. Sí, hablando después. Te quiero, búsqueme un tema que se llama Volver a Empezar, Bolaño. A ver. Bolaño, ¿me escucha usted? Volver a Empezar, búsqueme. Vamos a hacer un temita musical porque es el tema órgano, vamos a hablar después. Bueno. Pero fundamentalmente yo quiero rescatar el trabajo que venís haciendo y tu nueva función como concejal, en los cuales, digamos, hay una responsabilidad muy grande, porque más allá que va a ser minoría, el consejo... Son una de las representantes que te votó el pueblo. Por supuesto, yo voy a estar ahí sentado, voy a estar obviamente representando a los que me votaron y a los que no me votaron, pero los que me votaron escucharon cuál fue mi propuesta, escucharon lo que yo les fui a contar a su casa, nos sentamos juntos a pensar un Gálvez para todos y qué necesitaban y demás. Entonces, muchas de las propuestas, ya te dije al inicio, como por ejemplo el tema de ver a través de la Agencia de Desarrollo cómo podemos hacer para financiar el tema de las veredas y el tema de embellecer el área central de Gálvez, que esa es una deuda pendiente que todos los galvenses lo piden, lo reclaman y lo sabemos. Entonces, bueno, tenemos que juntarnos, ver y los consensos necesarios, para llevar adelante semejante transformación, por supuesto hoy desde el nuevo ejecutivo, y con los frentistas teniendo en cuenta y sabiendo que son precisamente quienes deben hacer las inversiones, entiendo yo, sobre todo en el tema de frentes, veredas y demás que les corresponde a cada uno de ellos. Entonces, bueno, desde el lugar de consejo, pensando a través de la Agencia de Desarrollo o a través de tasas subsidiadas, que fue una de las propuestas que hicimos cuando fui candidata a concejal, cómo podemos ayudarlos desde ese lugar para hacer este cambio en el centro que necesitamos, con el aporte de todos y para todo Galve, porque el centro son los vecinos de Galve, pero todos es nuestro centro, es todo el centro, centro del que vive, todo, el que momento, va, todo vamos al centro. Y es la vidriera también de la localidad, entiendo. Claro, fundamentalmente para nosotros y para los que vienen de afuera. Por supuesto, por supuesto. Pongo el temita musical y seguimos charlando con Cecilia Re. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. We'll be right back. Bueno, seguimos con CDR. Bueno, un tema que plantea Milei, y digamos, a vos te toca de cerca por tu situación particular, lo que significa afrontar una enfermedad, es la venta de órganos. Sí. Y eso, vos lo has visto en carne propia. ¿Qué hubiera pasado si tenían que comprar un órgano, no? A mí me da escalofrío escucharlo nomás. Porque, a ver, yo toda mi vida renegué con esta enfermedad, ¿no? Yo ya llevo 2 trasplantes de órganos. Y me crié con el chip de cómo es la ley, después con la nueva ley Justina, pero siempre, obviamente, que pensando en la solidaridad, en la gratuidad, por supuesto, en la compatibilidad y en hacer lo más claro posible el sistema para que no existan fisuras, ni dudas, ni nada que lo pudiera opacar, ¿no?, al sistema de donación de órganos, porque efectivamente nuestro sistema de donación de órganos es uno de los más envidiados en todo el mundo. Entonces, que se trate con tanta liviandad, y no solo liviandad, sino falto de conocimiento, porque, bueno, el otro día, no sé si usted estuvo en la charla que se hizo acá en Galvez con el doctor Perichón, que es el director del CUDAIO, y él aclaró fácilmente algo que dice el candidato a presidente, que decía que con 400.000 muertes por año podemos cubrir las 7.000 personas que están en lista de espera. Uh-huh. Y eso es un horror, si se quiere, porque usted sabe que para la donación de órganos, para que esos órganos puedan ser donados y puestos en otro cuerpo, tiene que haber una muerte cerebral. Claro. Y entonces ese número de 400.000 muertes al año disminuye notablemente en uno posible cada 1.200, con lo cual por eso está la lista que está y se demora tantos años a veces en acceder o en estar en los primeros lugares de la lista. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad, yo empecé a dializar en el año 97, al año, mientras estaba haciendo los trámites para que mi mamá me pudiera donar el órgano, me sale un órgano compatible, se hizo el trasplante de un órgano cadavérico. Lamentablemente ese órgano me sacó de diálisis, pero solamente un año, porque, bueno, en ese momento me explicaron de que si hubiera habido más oferta de órganos, quizás ese órgano que a mí me tocó no se hubiera trasplantado, porque era un órgano muy grande, difícil, el riñón tenía 4 arterias, o sea, si hubiera habido más oferta, eso se hubiera descartado, no se hubiera tratado de poner en mi cuerpo. Sin embargo, bueno, por más de que duró poco tiempo, pudimos ver y seguir y cómo reaccionaba mi cuerpo a la medicación, porque usted sabe que una persona trasplantada tiene que tomar medicación inmunosupresora durante toda su vida, porque uh-huh. si no puede rechazar el órgano. Así que bueno, tomé ese primer año como una experiencia para que los médicos supieran cuál era el efecto de la medicación en mí, y bueno, y al año me pude trasplantar con el riñón de mi mamá, que hace un año me abandonó y dejó de funcionar, pero que me dio 25 años de calidad de vida muy buena. Usted sabe que yo viví normal, tengo 2 hijas, me recibí, me casé, pude llevar adelante 25 años de mi vida gracias a un trasplante y con la medicación también provista por el Estado. Por supuesto, yo me trasplanté en el Sanatorio Parque, pero de todas formas el tratamiento del trasplante en sí y de la hemodiálisis y todo lo que ello deriva está todo dentro del el 100% de cobertura. Así que sí, gracias a Dios yo me pude trasplantar y hoy estoy de nuevo tratando de ingresar por tercera vez a la lista del INCUCAE. Así que para mí es muy fuerte que se hable de esa manera. Uno que se plantea también lo que significa esta postura que plantea Milei, en los cuales que hay que comprar o vender órganos. Sí. Fundamentalmente, ¿para qué va a ser? Para poder comprar el que tiene mucho dinero y el que va a vender el que no tiene necesidades básicas. Así, bueno, vender órganos para seguir viviendo. Coincido completamente con usted. De hecho, no en el mundo, yo creo que hay un solo país en el mundo que si no me equivoco, que es Irán, que acepta el comercio de órganos, ¿no? Así que déjeme donde estoy. Prefiero ser que esto sea, que la donación sea un acto altruista de una persona que pueda, o de su familia, que tome la decisión de, en un momento tan difícil como es la muerte de un ser querido, tomar la decisión de donar los órganos para que sigan vivos en otras personas y para darle calidad de vida a otras personas. Así que voy a defender por siempre, por supuesto, la donación de órganos y cómo se trabaja en nuestro país, porque no me cabe la menor duda de que es un orgullo y un ejemplo. Perfecto. Cecilia, digamos, no es que vamos a hacer un llamado, lo que significa el próximo domingo, digamos, tu punto de vista lo tenés claro, que es lo que significa el voto, pero ¿por qué hay que votarlo más? Bueno, esto es lo que arranqué diciendo. Sí, no, sí. Lo que te decía apenas arranqué, que yo creo que son, que plantean dos modelos de país completamente distintos, como vos mismo también lo dijiste. Quizás a veces uno se malacostumbra a los derechos, estará mal esto que digo. No. Pero no nos debemos malacostumbrar, no. Por supuesto, tenemos que valorarlos. Tenemos que ganar cada vez más derechos y afianzarlos. Exactamente, pero no podemos perderlos para valorarlos, sí. Américo. Con lo cual está bueno que cada uno pensemos en todos estos derechos que de una manera o de otra nos tocan a todos los argentinos. Porque a lo mejor yo no soy beneficiario de una beca Progresar, como te decía, o no soy empleado en relación de dependencia, con lo cual no me interesa el 14 bis, pero o cualquiera de las otras cosas que se sí, están... Sí, pero ellos de hecho amenazan perderse. Pero aparte, tarde o temprano, Américo, eso impacta en la economía. Yo quizás tengo un almacencito, pero vos, que sos empleado, me venía a comprar a mí. Entonces, todos sabemos cuál es el efecto multiplicador de la economía. Uh-huh. Entonces, me parece que pensar en todos esos beneficios, esos programas que están bajando hoy a los distintos ciudadanos argentinos y que de una manera u otra impactan en los territorios, es quedarnos sin un bastión importante. Perfecto. Al margen de otras cosas, por supuesto. Sí, no, hay muchas. Dos, tres programas para charlar un poco. Sí. Creo que fundamentalmente tiene que tomar conciencia la gente, más allá de la situación que vivimos, en lo que significa un drama que es el tema de la inflación, que es real, nadie lo puede negar. Supuesto, tenemos que asumir las culpas de lo que significa este gobierno no puede controlar la inflación, pero hay un derecho a libertad, que muchos de ellos hablan de la libertad, y por otro lado te dicen que van a liberar a los represores, los que mataron gente, los que se quedaron con bebés, los que hicieron desaparecer personas. Sí. ¿De qué libertad me están hablando? Sí, no, la verdad es que yo creo que es importante eso también, lo que vos estás diciendo, a estos 40 años de democracia, revalorizar lo que conseguimos. Como vos decís, podrá haber errores, podrá haber deudas pendientes, que seguramente la democracia tiene deudas pendientes, pero que sabemos todos que el mejor estilo o forma de vida que podemos llevar y que como sorteando pasos en la medida que pasan los años, porque no deja de ser una nueva democracia, por sí, más sí, que no. sea 40 años. Hay que compararse, ¿no?, con otros países que tienen democracia por hace 500 años, nosotros tenemos 40 años de democracia. Hubo el periodo democrático, hubo golpe de Estado que borraron todo el sistema democrático, y hace 40 años que hay una continuidad. Hay muchos errores, hay que bancarlo, hay que tratar de cambiarlo a través del voto, fundamentalmente el voto que nos lleve a retroceso. Bien, 11-76, claro. Que hablen de que los militares que estuvieron en esa época fueron asesinos, en su gran mayoría, no todos, digamos, hay que liberarlo. Es un tema que a mí me llama la atención. O decir que no fueron 30.000, que fueron 7.000 o 9.000. Esa discusión ya estaba dada, ya estaba determinada. Ya está, y usted como yo, bueno, ya somos más grandes, y usted lo vivió de una manera, yo de otra, pero lo recuerdo perfectamente. Sí. Y bueno, también depende de nosotros contarle a nuestros jóvenes qué fue lo vivido, sí. qué pasamos, qué fue esa época. Yo tengo dos nenas adolescentes y trato todos los días de charlar con ellas, de hacer ver el joven que no lo vivió. No, quizás no es tan fácil, ¿no? No. Obviamente que no hay como la experiencia. Entonces la experiencia nos ha marcado a nosotros. Y está en nosotros poder transmitírselo a las nuevas generaciones para que valoremos todo el tema de, sobre todo también lo del tema de Malvinas, el tema que usted dice del proceso. O sea, fueron años muy difíciles para los argentinos. Y yo creo que, como usted dice, eso ya no estaba en discusión. No. Ya no estaba en discusión. Entonces, la verdad es que me parece que tenemos que tomar un poquito de conciencia, pensar, reflexionar Y bueno, y pensar en un país para todos, como siempre lo decimos, por y para todos, ¿no? Que nos incluya a todos, porque hay todavía mucha gente que está por fuera del sistema. Así es. Y parece ser que este personaje habla de que más gente quede fuera del sistema. Sí, eso es preocupante. Sí, sí. Bolaño, prepárame el tema Gracias a la Vida. Y vamos a despedir con eso. Cecilia, agradecerte fundamentalmente. Favor. Está en la radio. Solo a veces las notas las hacemos por teléfono. Yo quiero pandemia, venir. Pero para nosotros es una alegría que ustedes estén acá en la radio. Y es, sí. Digamos, lo que significa fundamentalmente estar frente a la persona que estamos dialogando. Y digamos, es más rica lo que significa la charla. Por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, voy a seguir viniendo por ahora supuesto. A contarles nuestra función en el Consejo y cómo van las sesiones y cómo va esto para adelante. Perfecto. Vamos a ver, esperemos que todo salga lo mejor posible para todos los galvenses, para ¿no? la ciudad, para por la ciudad. Supuesto. Gracias, Cecilia. No, por favor.